Los ojos y no estás, exclamo tu nombre, exclamo tu nombre, y tú a mí llegas, y esto me responde. Un día más para vivir, un día más para sentir la bendición que yo te doy. Pásate el día de hoy, y el mañana ya vendrá con su propia fe. Un día más para vivir, un día más para sentir la bendición que yo te doy. Pásate el día de hoy, y el mañana ya vendrá con su propia fe. Estaré, y tu sueño velaré más día a día, siempre fiel. Que lo mejor está por llegar, que lo mejor está por llegar. Oh, oh, oh, oh, oh. Goza la vida en la presencia de Dios. No pienses en el mañana, solo el día de hoy. Disfruta tu vida con tranquilidad. Que el Todopoderoso ya se ocupará. Goza la vida, no pienses en el mañana. Disfruta toda tu vida, que el Todopoderoso ya se ocupará.